el camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Capaz que algunos se preguntan, es algo que yo me he preguntado también en estos tiempos, y en sí me parece que uno de los motivos es para repensarnos y hacer un párate ante todo lo que tomamos como natural, como algo que es y punto, lo estático, y repensarlo un poco. Parar y percibir las distintas matices que giran en torno a la sexualidad. No es solo la palabra la sexualidad, pareciera algo singular, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, tiene muchas matices, muchos colores, distintos ángulos, y en esa pluralidad está bueno parar y filtrar, a ver qué es propio, qué no, qué está vigente en mí, qué no. ¿No? Hacer como un cuestionamiento, un intercambio, una reflexión y sobre todo una expresión, porque la sexualidad no queda solo en ideas, sino que también baja al cuerpo y a las acciones. Entonces, esa es un poco la idea que quiero hacer junto con ustedes, es pararnos en distintos ángulos de la sexualidad para llegar a un punto que yo lo veo como una montaña, ¿no? Una montaña o un camino. Un camino de cuestionamiento, de restricción. Y me parece que si lo vemos como una montaña, la cima sería el ser una persona que está apropiada con su sexualidad. Sabe que, quién es, qué quiere y lo vive plenamente desde la conciencia, desde el placer real, no el placer momentáneo que a veces estamos acostumbrados a vivir, sino un placer como genuino y original, ¿no? Cada uno va a ir encontrando su forma. Pero para ello, ¿no? Hablando de tanta pluralidad, vamos como a un primer paso. Este primer paso les quiero invitar a pensar en lo siguiente. ¿Es la sexualidad algo que tiene una base solamente biológica o es la sexualidad algo con una base social? Es bastante como dual esta pregunta, ¿no? Blanco o negro, ¿sí o no? Biológico o social. Y creo que nos puede ayudar verlo de esta forma ahora para delimitar, para marcar así fronteras y ver los aspectos de cada parte. Entonces, si pensamos en la sexualidad como algo biológico, podemos pensar en, bueno, nuestra anatomía, por ejemplo, nuestro cuerpo, las partes del cuerpo que son erotizables, las partes del cuerpo que tenemos, que usamos en los encuentros sexuales. También podemos pensar en la función reproductora que como especie tenemos, es decir, el encuentro sexual puede ser por y para el placer, pero también puede ser con el fin de procrear, de que continúe la especie. Y también podemos pensar, papás, en la respuesta sexual, es decir, todas las cosas que suceden cuando estamos en un proceso de excitación. Eso es todo biológico, ¿no? Que sucede con nuestro cuerpo, hay erecciones, hay fluidos, bueno, nuestra sangre corre distinto. Nuestro corazón, el ritmo en el que late, tiene variaciones, hay toda una respuesta biológica, anatómica del cuerpo, ¿no? Y eso creo que todos lo hemos sentido y nos podemos identificar con ello. Y ahora, si nos ponemos a pensar en un lado social de la sexualidad, ¿qué puede incluir esto? ¿Qué tiene que ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la sexualidad como algo social? Bueno, a mí lo que se me ocurre es, por ejemplo, las prácticas, ciertas prácticas, el hecho de que, no sé, nuestra cultura, bueno, todo lo social tiene que ver con una cultura, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ciertas prácticas, varían según en qué cultura las pensamos. Por ejemplo, nosotros, bueno, el acto sexual íntimo lo vemos como algo que hacemos en privado, con ciertas personas, no con todo el mundo. Esto si pensamos en la sexualidad como el encuentro íntimo, ¿no? También puede ser simplemente la manera en que nos vestimos, qué nos parece provocativo y qué no. Lo social también tiene que ver con las normas, ¿no? ¿Qué es lo normal o lo establecido? Tiene que ver con los gustos, ¿no? Justamente, no es lo mismo algo atractivo, una persona no va a ver algo atractivo de la misma manera viviendo en Argentina o en Uruguay que viviendo en la China o en Indonesia o en una tribu, ¿no? Hay distintos gustos y creencias en torno a la sexualidad, y ahí ya se le agrega como todo otro mundo de matices a la temática, no sé si. Y bueno, ahora que lo vimos así como por separado, lo biológico y lo social, lo biológico en cuanto a nuestro cuerpo, nuestra anatomía, lo social en cuanto a, más bien a las normas, a los gustos, a las creencias, yo les pregunto, ¿es posible pensar en la sexualidad como una cosa o la otra? Es decir, ¿es solamente biológica o es solamente social? Yo me voy a adelantar un poquito, no quiero quitarles el tiempo de reflexión, esto puede quedar picando en sus mentes para llegar a una idea propia, pero les voy a adelantar que para algunos, incluyéndome, la sexualidad es ambas, un poco de las dos. Hay que entrelazar lo biológico y lo social para poder realmente analizar a la sexualidad como con cierta profundidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede entrelazar? ¿Por qué ya no es algo dualista? ¿Por qué hay una unión? Y bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, desde el lado biológico, la anatomía, o en la respuesta sexual, las cosas que suceden cuando estamos excitados. Parte de la respuesta sexual es el deseo. ¿Es el deseo algo totalmente individual o está influenciado en las prácticas sociales, en los gustos, en las normas sociales? Yo diría que parte de nuestro deseo está influenciado por el afuera, por los otros, por el mundo cultural en el que estamos sumergidos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo sienten esa idea de que la sexualidad puede ser ambas? ¿Puede tener un tinte biológico y otro social? Y después de lo social a lo biológico, es decir, no hay como un orden, no hay una jerarquía. Es todo. Es un todo complejo, es un todo dinámico, y es un todo profundo, único y original en cada uno, aunque se comparten distintas cosas también. Bueno, por ahí quisiera dejarles con esa semillita de pensar que en nosotros mismos, ¿no? Yo, Pamela, pienso en mí, ustedes cada uno piensa en sí mismo. ¿Qué áreas de mi sexualidad se manifiestan desde un lado biológico? ¿Qué otras áreas se manifiestan desde lo social? ¿Y cómo esas dos en realidad van caminando a la par? Son una misma cosa, están ahí bailando juntos, no distinguir cuál es cuál. Y para ir resaltando estas partes, para luego en las siguientes columnas pararnos y analizarlas, pensarlas, sentirlas, cuestionarnos y explorar juntos. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.